Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador se realizará este viernes 1 de agosto a las 9 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento forma parte de la programación de los 70 aniversarios de la institución. Además, tiene el propósito de dar a conocer y discutir el contenido de la colección de pensamiento político ecuatoriano, editado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Este evento contará con la presencia de expertos que debatirán estos temas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.